volver, ¿no? A hacer radio con nosotros. También es todo un tema por ahí, socio, ¿no? También, sí. Bueno, podemos ser repatriado un gran columnista, un gran amigo que nos hicimos el año pasado para darle un poquito de... ¿Cómo decirle? De, a él no le va a gustar, pero para darle un poquito de cultura, ¿no? De cultura, de seriedad, algo un poquito, no tanta cumbia, no tanto rock, sino algo por ahí que nos lleva a reflexionar y a meterlo más en las profundidades de la cultura. Estoy hablando de la literatura, porque viste que la literatura te lleva por esos lados, ¿sí? Como algo más tranca, tomar tiempo, abrirte el libro y toda la historia. No es lo mismo que ver una película, ¿no? No. El libro es... Bueno, de todo eso vamos a hablar. Y esta es la música para él, me encanta. Me encanta presentarlo con esto. Nuestro querido amigo Jorge Goyeneche, buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, no sé cómo voy a hacer con este asunto de la cultura. ¿Cómo? El polaco Goyeneche no nos estaría recibiendo, o por ahí está gritando y hay un botón que hace falta que... Hola. Hola, hola. Aló, aló, aló. Hola. Oh, la concha. Todo bien, muy bien. Acá estamos. En ¿cómo la... ha estado este confinamiento, Jorge? Y bueno, acá estamos, en la caverna. Tratando de pintar un poco las paredes, qué sé yo, ¿viste? Pero es algo más humano. Sí. Mira, en estos días estuve pensando en las consecuencias de la cuarentena, ¿sí? Viendo los medios, las redes. Ajá. Y me llamaron la atención un par de cosas. Una, que dentro de las boludeces que hay en las redes, que eso no va a cambiar porque está en nuestra naturaleza, encontré también más ingenio. Ah, o sea, algo positivo encontró. Claro, que no sé, ¿no? Parece que la gente encerrada en sus casas y aburrida se ha puesto a pensar o a ver cómo podía pasar por encima de lo cotidiano y ofrecer algún producto un poco más elaborado. Hola, Jorge, ¿cómo va? Nacho acá. ¿Qué haces, Nacho? Bien. Cuando hablas de las boludeces, ¿a qué te referías? Y a las pavadas que uno sube siempre, a poner a Facebook, a Twitter. Casi todo entra, ¿no? Sí, casi todo. Es para eso. Es un intercambio de lo primero que se me ocurre, lo digo y listo. Otro me contesta, nos peleamos. A ver quién es más ingenioso hasta que te vas a dormir, bueno. Pero dentro de eso encontré en estos últimos días cosas mucho más graciosas, algunas que me hicieron reír mucho. Por ejemplo, toda la saga de la presentación del presidente con el pizarrón atrás, digo el pizarrón, ¿no? Y el audio cambiado en el que dice que... Claro, el del vino, el de la dieta. Bueno, el tipo que hizo eso es una creación, es una creación artística, ¿eh? Bueno, es el mundo del meme. Claro, pero encontré más cantidad. Entonces me puse a pensar en qué era esto del encierro, ¿no? Y qué era esto del aburrimiento. Que siempre se habla mal del aburrimiento, hay que entretenerse, hay que divertirse. No, yo creo que no. Yo creo que no, que el aburrimiento es bueno. El aburrimiento es el ocio creativo. O sea, si vos estás sobrepasado de cosas, difícilmente se te ocurra alguna idea novedosa. En cambio, cuando vos estás ahí encerrado, me imagino, o estás preso o estás en la caverna, supongamos, ¿no? Son las dos situaciones similares a las que estamos pasando que se me ocurren. Si estás preso, ¿qué? Pensás en hacer un túnel, en rajarte. Y el túnel está en... Es muy simple esta especie de alegoría o de metáfora. El túnel es el arte. O sea, ¿cómo te escapás de ahí? Con la imaginación, escribiendo algo. Están las famosas poesías que escribía en papelillo para los cigarros un uruguayo, ¿no? Y no tenía otra manera de hacer nada. Y si no, bueno, las pinturas de las cavernas. El tipo volvía de cazar el mamut y estaban ahí adentro y él o la mujer o los chicos pintaban manos en la caverna, ¿no? Creo que el aburrimiento es un buen principio para el arte. ¿Quién no se puso de vuelta a tocar la guitarra que tenía ahí en un rincón? o a revisar fotos y escribir algo sobre la foto. Las manos, Messi, con lo de la guitarra, levantando. Claro. Pervertientemente, como dicho, yo le saqué el polvo a la guitarra y también podía hablar. Sí, yo también. Es que, como decía Esteban Echeverría, todos los argentinos sabemos tocar la guitarra, según... No, pero bueno, un chan-chan, viste, con un sol y un re, y cantás, mucho más no se necesita para una cumbia, un reggaetón, viste, con 50 palabras y 3 tonos, ya está. Es interesante esto de darse, primero darse, porque hay, yo veo que pasa una cosa también, un poco en paralelo a esto que decís vos, que es la sobreabundancia de estímulos y esto de que todo el tiempo hay que estar viendo algo y haciendo algo. Creo que primero hay que darse el lugar para aburrirse un poco y después por ahí va a surgir algo piola. Pero esto como que está prohibido aburrirse, ¿viste? Como que sí tiene que estar consumiendo algo. Claro. Bueno, ahí usaste el verbo correspondiente que es consumiendo, ¿no? Ese gerundio es precisamente, bueno, estamos en el mundo capitalista, tenemos que estar pum para arriba todo el tiempo consumiendo algo, a ver qué hace falta, vaya para acá, vaya para allá, vaya, venga, compre, lleve. Pero bueno, y por ahí uno está como en la carpa, ¿viste? Estamos medio como en la carpa, en medio de la nada, y resulta que no tenemos señal. No tenemos luz, entonces ¿qué hacemos? No sé, nos podemos cantar una canción, a jugar al antón pirulero, algo. Y también surgen, además de estas cuestiones creativas, surgen las sospechas. También, ¿no? Producto del aburrimiento uno está más atento, guarda, a ver qué pasa. ¿No es cierto? Está la sospecha, vieron que se han levantado las sospechas. Y eso es orwelliano. Hay un escritor que es muy conocido, que es Orwell, en inglés, que en realidad nació en la India, que era británica, y escribió un libro que se llama 1984. Y con esto de las sospechas está todo el tema del control. Habrán visto ustedes en los diarios o en los medios. Ya veníamos con los antivacunas y todo ese tema, pero ahora se ha multiplicado todas esas teorías con respecto a dónde se creó el virus, y que si fueron los chinos, que no puede ser, quién va a tomar una sopa de murciélago, esto es un laboratorio, es la guerra bacteriológica, es el gran hermano que nos controla. Bueno, eso es Orwell. Claro, nos encantan las conspiraciones, sobre todo cuando uno está encerrado. Si vos estás encerrado y estás pensando, a ver, esos pasos que resuenan ahí, ¿qué serán? Si estás en silencio. En la calle no hay nadie. Yo confieso que salí un par de veces a hacer unos mandados, ¿no? Y una de las veces vi dos muchachos que estaban como a media cuadra y uno sin barbijo. Y se me empezó a acercar. Me dice, maestro, y me rajé. Yo que suelo ser solidario, me gusta charlar y qué sé yo. Me crucé, digo, a la mierda, ¿no? Estos tipos, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué pasa con esto? ¿Viste? Y claro, porque no... Y sí, la sociedad está toda encerrada y estos tipos, ¿qué hacen afuera? Si están lo mismo, haciendo lo mismo que yo. Bueno, nada, o sea. Y bueno, me acordé, hay un cuento que recomiendo, ya que esto supone que es una especie de columna, digamos, más o menos literaria, que es un cuento de Bradbury que se llama El peatón. El peatón de Bradbury. Sí, El peatón. Es del libro Las doradas manzanas del sol. Es hermoso el cuento. Recomiendo que lo lean porque es lo que uno siente en estas circunstancias. El tipo es un tipo que sale a caminar cuando está prohibido salir a caminar. Ese es el cuento. No les voy a contar más. Son dos páginas. Me gustó para que la gente lo busque. El peatón de Ray Bradbury, hablando un poquito de esto de me parece que lo que está entrando Jorge es el punto de a ver cómo nos está empezando a pegarnos a nosotros este tema del aislamiento, de volver, como lo hablábamos en el comando, esto de volver a encontrarse con la gente, cómo va a ser, ¿no? Que realmente vamos a explotar todos en un abrazo, o nos queda adentro un poquito la prevención, lo de la distancia. Hacemos el abrazo a la distancia, aquel de Alfonsín, un saludo a la distancia. Bueno, claro, yo el ejercicio que vengo medio haciendo es no pensar en lo inmediato, sino de acá 5 años, de acá 3 años, 10 años. Yo lo veo medio negro, pero bueno. No, no, la otra es, a ver, ponele que pensemos un poco y tenemos que volver a guardarnos porque viene otra cosa. Sí, pero, qué sé yo, ¿viste? Bueno, ya entraste, Manuel, entraste en la teoría de complot, ¿viste? Nos van a mandar otra después de esto. No, yo la verdad que a mí las teorías de la conspiración me resultan un poco ególatras, ¿no? Como esta cuestión de que Dios es algo que lo creó el hombre. No puede ser algo que realmente es el planeta Tierra como tal. Que se autodefiende por ahí de la especie humana. Sí. Comí los pescados en Perú, me acuerdo, pero maté. O sea, que no sé, en esta, sinceramente, la de la conspiración, a mí no me cerraron. Bueno, y para ofrecer otra recomendación, divertida, un libro de un polaco que nació en una ciudad que después pasó a ser de Ucrania, o sea, pobre tipo, ¿no? A mí me pasó más o menos lo mismo porque nací en una ciudad que es La Plata, pero no se llamaba La Plata. Se llamaba Ciudad de Eva Perón, lo cual delata mi edad. Entonces, cuando yo pongo, viste, ahí aparece escritor argentino de la ciudad de La Plata, que es ya una repetición, porque La Plata y argentino son lo mismo, La Plata, Argentum es lo mismo, pero que en realidad yo, según la partida de nacimiento, nací en la ciudad de Eva Perón, que era Berisso, pero Berisso era una parte de La Plata, ahora Berisso es autónoma, o sea, un verdadero quilombo. Bueno, este polaco nació en una ciudad, qué sé yo cómo se pronunciará esto, que es Lwow, Lwow, digamos. Pero ahora es más conocida por Lviv, porque se convirtió en ucraniana. Bueno, se llama Stanislav Lem, y es muy conocido el tipo porque uno de sus libros se convirtió en Solaris, se convirtió en una película famosa que fue un antecedente de 2001, Odisea del Espacio. Pero sí, Solaris. Y el libro que quería recomendar de él se llama Siberíada, que es una especie de, digamos, épica de robots o de ciber. Y el tipo no es tecnofóbico, o sea, no está en contra de la tecnología. Y es un tipo muy satírico, muy burlón. Y este libro de cuentos, que es una especie de novela, pero son cuentos con los mismos personajes, es muy gracioso. En el primer relato, los dos personajes, se llaman Trull y Clapausio, viajan a un planeta. Y el planeta es muy lejano, tiene un solo continente, y por supuesto el continente está dividido al medio por una raya roja. Y de un lado es dorado y el otro es rosado. O sea, ya con el tema de los colores, es gracioso porque la división es ridícula, pues toda la misma gama, pero tuvieron que hacer una división. O sea, no hay ni un río, no hay nada en medio, no hay montaña, no hay río, no hay nada que lo separe. Es un bloque, pero los tipos tuvieron que hacer una división. La coincidencia es que en los dos hay dictaduras. En una, el dictador es un militar muy avaro que se llama Monstruo Grito, y en la otra es un rey déspota que se llama Monstruo Pito. Pero bueno, les cuento esto nomás para no excederme con el tiempo. El militar Monstruo Grito es muy avaro, entonces ¿qué hace? Quiere economizar en todo lo que se refiere al Estado. Por supuesto hay pena de muerte, son terribles las torturas, los castigos, pero todo está visto en joda, ¿no? Y entonces empieza a eliminar funcionarios que él considera superfluos. Y ahí el castigo, la manera de castigar a la gente es por medio de la ejecución a cargo de un verdugo. Y el tipo también elimina el verdugo. Entonces después los sentenciados se tienen que decapitar solos. O sea, llega el ajuste estatal, ¿no? Es el ajuste estatal al mango. Y el otro, el déspota, es el supuestamente ilustrado. Entonces el tipo es igual de malvado, pero las guillotinas están adornadas con flores. Y las hachas de los verdugos también. Y está prohibido hacer saludos de qué tal y más o menos. No, todos tienen un guión que es todo muy positivo y épico. En fin, bueno, este libro es de 1965. Y bueno, lo recomiendo. El libro se llama Ciberíada, como ciber con íada. Está en, podés bajar el PDF sin problema, Ciberíada. Es muy satírico, muy divertido. Está lleno de dictadores ridículos. Algunos, hay una peste de dragones, porque han creado dragones y unos son con signo negativo y otro positivo. Entonces, bueno, tiene toda una explicación ridícula, biológico, matemática, sobre los dragones. Entonces tienen que eliminar, como al coronavirus, al dragón. Y después hay otros que crean máquinas. Trull, que es uno de los protagonistas, construye una máquina, está mucho tiempo con la construcción, y es una máquina de calcular. Lo interesante es que la calculadora esta solo hace una operación, que es multiplicar 2 por 2. Y encima tiene un problema, que le da mal el resultado. Y, entonces, como el otro personaje se burla de él, crea otra máquina que es el electrobardo, o sea, el electropoeta. Al que le crea, le carga un montón de cosas y salen todas mal, hasta que le carga egolatría y narcisismo. Y ahí sí le salen unas cosas bonitas, pero todas muy apocalípticas, como somos en general los que nos inclinamos por el lado de la literatura. Me encantan estas recomendaciones para poder leer, buscar, y no lo tenía en mente, dice algo nuevo. Siempre con las relaciones que de Jorge, ¿no? Me encanta, Jorge. Muy bien. Bueno. ¿Alguna recomendación más para estos momentos, Jorge? No, la verdad que no. El peatón y Ciberíada. Si se leen esos dos, la próxima les tomo examen. Sí, y Ciberíada de Stanislav Lem. La próxima tomo, Manuel y Nacho. Así que no sé quién de los dos va a pasar primero, pero te voy a hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, Jorge, por el contacto. Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Chao.